Hoy es miércoles 8 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? La resistencia indígena latinoamericana muestra su repulsa a la contaminación en Berriozar. Así es, y lo hará con un acto que se celebrará el próximo domingo, día 12 de octubre, en la Plaza Eguski a partir de las 2 del mediodía. En un acto central a las 7 de la tarde se pronunciará el discurso del 12 de octubre y el lanzamiento de la UDAP, la Asociación de Afectados de la petrolera Texaco. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la contaminación que sufre la Amazonía ecuatoriana, además de recabar el apoyo de la ciudadanía navarra. A lo largo de la tarde también se podrá disfrutar de otras actividades, tales como danzas típicas de Perú, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y la presentación del vídeo Chevron Texaco y también un encuentro de Coavole. Y a continuación escuchamos las palabras de uno de los organizadores de este evento. El día domingo 12 de octubre lo dividimos el evento en dos partes. Primeramente, recordamos el día de la resistencia indígena, 12 de octubre. Segundo, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la organización UDAP, que es que se trata del apoyo a los afectados por la contaminación de Texaco allá en la Amazonía ecuatoriana. El vecino de Berriozar, Nacho Barriuso, entre los acusados por el despliegue de la Ikurriña. Hoy dará comienzo el juicio contra 5 jóvenes acusados de desplegar una Ikurriña de grandes dimensiones delante de la fachada del consistorio Iruindarra durante el chupinazo 2013, entre los que se encuentra el vecino de Berriozar, Nacho Barriuso. El fiscal pide 5 meses de prisión para estos por un delito de orden público, mientras que la acusación particular, que pertenece al Ayuntamiento de Iruña, gobernado por UPN, pide 2 años de prisión y 5 de inhabilitación. Una marea de solidaridad se sucedió desde que los 5 jóvenes fueron detenidos acusados de estos hechos. La última muestra este fin de semana, donde una fiesta organizada por Iruñas Catasunes mostraba el apoyo a los arratzales barbudos. Orpo Zorpo de Ernesto Prat ya está en la calle. Después de Iru y Yargui Laurden llega el segundo libro del berriozartarra Ernesto Prat, Orpo Zorpo, que ya está en la calle. Como bien dices, Garasi, se trata de una novela que mezcla temas como la clandestinidad, el sexo y el humor. Esta se presentará el próximo viernes, día 10, a las 8:30 de la tarde en el Gasteche de Elizondo. Y hoy hablaremos de pelota en la sección de deportes, ya que José Luis Tabar se ha traído a casa una medalla de oro. Así es, Garasi. Este pelotari nacido en Berriozar consiguió la medalla de oro del Campeonato Mundial por parejas celebrado en México, más en concreto en la ciudad de Zinacatepec, el pasado mes de septiembre. Tabar comenzó en este deporte con 10 años en el club de Berriozar. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues para hoy la predicción nos cuenta, Garasi, que tendremos cielo nuboso o muy nuboso con predominio de nubes altas y medias. Algunos chubascos débiles pueden ser localmente moderados y posibilidad de tormentas al final del día. Viento flojo a moderado del sur-suroeste con rachas fuertes y las temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.